su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas toda la gente que está escuchando en estos momentos A Guitarra Pelada, este por lo pronto nuevo programa de Radio Placeres y Radio Lafkenche, en donde vamos a estar conversando con nuestras compas que hacen musiquita, compañeros que están de distinta manera interviniendo en el espacio público con su voz, su idea, ¿no? Para preguntarnos, pues para ver qué cerco estamos corriendo con la música, cuál es la idea, cuál es la intención, por supuesto, cuál es el contexto histórico que estamos viviendo y por qué también nos dan ganas de escribir, ¿no? Somos parte de una colectividad y así nos entendemos la gente desde la música, así que hoy día invitamos a nuestra compañera Camila Quitrá, quien está aquí presente y a quien saludamos. ¿Cómo está, compa? Bien, muchas gracias. Eso. ¿Y tú? Estoy bien también, estoy contento. Creo que tiene que ver con la primavera, ¿no? Después de todo este proceso que hemos vivido, empezar a volver a juntarse es importante. Compañera, ¿desde qué territorio usted está posicionada? Desde el Valle de Peuco, Peuco Lolén, el nombre antiguo, ancestral de Viña del Mar, la ciudad de Viña del Mar. De ahí. ¿Y Peuco Lolén qué es lo que significa? Peuco es un ave, Lolén es valle, Valle de Peuco. Ah, mira, qué bueno. Antiguamente había muchos peucos, pero la verdad es que son animales cazadores, no son carroñeros. Entonces la ciudad permite la carroña y fomenta la carroña, pero no tanto la caza. Entonces, donde vivo, vivo en uno de los cerros y bosques de Peuco Lolén, hay muchos peucos porque hay codornices y torcazas y tórtolas y también gallinas, entonces cosas más apetecibles para peucos. Pues, van quedando así en los bosques de nuestro territorio, que es un territorio que está lleno de bosque y de agua, y pocos lo saben igual. Oye, qué loco igual esto que decís de que la ciudad permite la carroña, porque pareciera que igual es como medio análisis social, así. Sí, po. Qué loco, ¿no? Reciclamos también, de cierta forma transformamos eso, po. Y claro, es bacán. Pero a la vez hay otros seres que al existir la ciudad y su basura se alejan en vez de acercarse, como los peucos. Oiga, compañera, antes de entrar en materia, así como del análisis, ¿le puede usted contar a la gente qué discos tiene o dónde la pueden ubicar? Sí, yo tengo un disco que salió el año 2020, en septiembre, el 26 de septiembre, ya se cumplieron 2 años. ¿Cuándo? ¿Hoy día? ¿Qué día es hoy? Hoy día 26. No. ¡Cacha! ¡Qué casualidad! Buena. Una casualidad linda. Buena, sí, Jovena es el disco que sacamos hace 2 años, salió en pandemia. Fue intenso igual, como estar en cuarentena total así en el proceso. Y está en YouTube, está en Spotify. Se supone que está en muchas plataformas digitales, porque una cuando es música y sube música en paquete, así. Ahora yo sé que no la han podido encontrar en todas partes, así que me invito a escucharla en YouTube, en Spotify, disco Jovena, Camila Quitrá. Eso sí, inmediatamente ahí toda la gente. Bueno, más ratito vamos a escuchar alguna de las canciones. Oiga, compañera, algo que veníamos discutiendo ahí fuera de micrófono es como, ¿cómo entendemos este contexto histórico, ¿no? Usted ya nombró un poco la pandemia, hay ciclos políticos de la esfera institucional también que de alguna manera han pasado y que nos generan emocionalidad también, ¿no? ¿Desde dónde podríamos partir? Quizás partamos antes de la pandemia. Partamos, yo le pido, desde un breve análisis ahí del proceso de revuelta, cómo, más que cómo lo viste tú, cómo lo vivimos, ¿no? Siempre tratando de hablar de la colectividad ahí en Peuco Lolén, por ejemplo. Sí, fue loco porque en Peuco Lolén bajó la gente del cerro. la gente del cerro se tomó el plan. Y Viña es Viña Ciudad Bella en el plan, ¿no? Así como que es esa viña de revista, Viña Ciudad Jardín, siendo que es un lugar donde, que tiene mucha ruralidad, por cierto, y además donde está la toma más grande de Chile, la toma Manuel Bustos. Entonces fue interesante en la revuelta ver a todas las personas de los cerros bajar y tomarse un poco esta belleza, ¿no?, de Viña, así como estereotipada de revista, media Miami, ¿cachai? Y llegar así a la plaza, ¿cachai? Y todo. Pero en verdad, no sé, fue un proceso loco. Yo siempre lo viví como observadora, así muy... como que observaba lo que pasaba, porque también era como chocante, así como todo lo que estaba pasando. Allá igual había mucha represión, ¿cachai? En Viña hay... escuática la represión, pues, como que los piños son mucho más chicos que en Valpo. Los pacos son mucho más, ¿cachai? Es como... distinto, pero igual fue interesante. Pasaron hartas cosas en los cerros también, arriba los cerros, así como que mucho movimiento también. Como movimiento asambleístico, cabildo, sí. Quizás como le nombraron, sí. Ollas comunes. Cabildo, así, asamblea, o sea, todo Viña pasó. Y fue interesante como empezar a vernos entre las personas que habitábamos ese territorio, porque igual existe como un tipo así como Viña Marino, ¿cachai? Como que hay cosas que tenemos en común las personas que habitamos allá. Bueno, yo no soy de allá de siempre, ¿cachai? No llevo muchos años allá. Pero puedo observar que hay algo distinto, por ejemplo, a la gente de Valpo, ¿cachai? Que toda mi familia es porteña, entonces igual de repente un poco chocante como la gente de Viña, ¿cachai? Como tiene salida, aunque vivan así en la punta del cerro, así de repente hay una salida media acuática, así. Pero hay harto de la población obrera que se mantiene. Barrio Santa Inés, ¿cachai? Forestal también es bien obrero. Así que igual se revivió esa tradición de organización que estaba bien olvidada, así, dictadura y procesos dolorosos como en sí. Sí, qué loco que algunos procesos identitarios como que resultan, como que revientan más bien que otros, ¿no? Un poco también, y quizá avanzando un poco en el tiempo, pensando en este proceso social impuesto o no, porque también hay compañeros que decidieron participar de la nueva constitución, como ocurre de que igual se empezó a imponer un rollo identitario del chileno, ¿no? De los chilenos. ¿Cómo tú observaste este proceso hasta ahora? Quizás no lo identitario, pero lo último, digamos. Lo político, así, claro. Pucha, con una desconfianza y pena total, así, como que me generaba, no sé, como un... no una desesperanza, como que sino un ímpetu de seguir en el cotidiano, así, como que creo que la institución nunca va a lograr la fuerza que tiene la autonomía. Entonces, viviendo así, que creo que tengo la suerte de vivir en un lugar donde tratamos de organizarnos de forma autónoma, dentro de lo que se puede, viviendo a la periferia de una ciudad, me quedé ahí, ¿cachai? Como que traté de sostener, aparte que en Viña se están sosteniendo espacios naturales, con vertientes de aguas naturales y limpias, ¿cachai? Con bosques antiguos, palmares, rastros, vestigios arqueológicos antiguos, ¿cachai? En Viña. Y lo estamos sosteniendo con nuestras vidas, ¿cachai? Entonces, como que estos procesos sí que son políticos como más grandes, así, que abarcan a naciones, ¿cachai? Pasan, pero la retro no deja de avanzar. Entonces, tampoco creo que me distraje mucho en eso, ¿cachai? Como que... Sí, es como una sensación, ¿no? Como que en algún momento se vio, sobre todo en las redes cibernéticas, digamos, como toda esta depresión, así, mucha pena, mucho qué, mucha pelea también, yo veía una pelea brígida. Y sin embargo yo hacía una reflexión, así también yo decía, ya, pero igual sigue, pues, como que seguimos los piños, seguimos las actividades, siguen las presas y los presos políticos, siguen las acciones, ¿no? Es que no se puede, o sea, se puede, pero finalmente, ¿por qué regalarle nuestra esperanza, nuestra fe en la existencia de la organización humana, ¿cachai? A un proceso político que está fuera de nuestras manos, ¿cachai? Es como es esta cuestión de delegar, ¿cachai? Es lo que pasa un poco en la toma Manuel Bustos, ¿cachai? No, que es Val venga y nos arregle, que es Val venga y nos, ay, que nos pongan las cañerías y la cuestión, siendo que ahí resiste una comunidad agroecológica, ¿cachai? Corontillo, saludo a mis compas de allá, ¿cachai? Que promueven la existencia del baño seco público, del baño seco comunitario, ¿cachai? Del baño seco en la Puebla, y aún así la gente prefiere lo otro. Porque hay una cultura de lo instantáneo, ¿cachai? Mm. Y del Estado. Es que es la cultura del Estado, ¿cachai? Mm. El Estado como gran padre, benefactor, ¿cachai? Así que nos provee de todo. Mm. Y bueno, y a veces es difícil eso porque el Estado promueve formas que son violentas, ¿cachai? Como los alcantarillados. Son violentos los alcantarillados, ¿cachai? Mm-hmm. Entonces eso, bueno, pasa en la Manuel Bustos que corre el agua con caca, ¿cachai? Por medio de las calles. Y luego llegan y se unen a los humedales, a los esteros, a las vertientes, ¿cachai? Mm. Y Esval se aprovecha de donde hay napas y se aprovechan donde existen estos flujos naturales de agua para pasar sus cañerías, ¿cachai? Porque los beneficia. Mm. Entonces al final, sí, yo veía, claro, la decepción y la cuestión, pero en verdad, otra vez más, creo que fui una observadora. Así como que una observadora y no he cambiado así de opinión de algunos temas que pueden escuchar de, y que todo arda, así como que eso nos deseo y que arda la antigua y que arda la nueva y que ardan todas las constituciones, así como que para mí ninguna me va a casar, pero también respeto a quienes sí, mis padres, ¿cachai? Como muchas personas y entiendo el proceso histórico en el que estamos, sin embargo no claudico. No, po. Sí, están escuchando ustedes la voz de Camila Quitrana, nuestra compañera. ¿Te defines cantora o no? ¿Cómo se llama? Cantautora. Cantautora. Sí. Nuestra compañera cantautora. Los ciclos son demasiado grandes y también son chiquititos. Menos mal. Sí. Menos mal que también están los ciclos chiquititos. Compañera, ¿le gustaría presentarnos algún temita de los que tenemos preparado? Ya, sí. A ver. Hablando de ahí de la revuelta y todo el proceso político que hemos estado viviendo como naciones en este territorio grande, largo, estrecho. Hay un tema que escribí luego de la revuelta que creo que a muchos nos impulsó para poder decir a viva voz que queremos que todo se queme. Así que es el Blues de la Esperanza, que es parte joven de mi primer disco, que el Blues de la Esperanza también está en YouTube y Spotify, lo pueden escuchar y lo escucharán ahora. Antes de muerta, yo quiero ver. Antes de muerta, pago por ver a los poderosos en el cordel, cordel humano, porque los pacos. Son contratados por el Estado, porque los pacos, y que todo arda, y que todo arda, y arda la yuta y sus tanquetas, y arda la iglesia pura. Antes de muerta, antes de muerta, ver arder, que arda el Congreso y el Estado opresor, que ardan los puertos y las torres de tensión. Pecador, que haga el poder y el escuchando. La guitarra me da. Vuelta aquí en a Guitarra Pelada. Estamos conversando con nuestra compañera Camila Quitrá, cantautora, compañera ahí de Peuco Lolén, que yo no me sabía el nombre, está bueno. Y ahí también, como te decía, mirando siempre los procesos en que vivimos, algunos de los procesos que tú has observado también en tu territorio, pues, ¿nos podéis contar algunas de las cosas que ocurren por allá y que sabéis que la gente está organizando? Sí, pues, hartas cosas puedo contarles. A ver. Bueno, desde la revuelta también, hablando de esos tiempos hasta ahora, en Viña se ha empezado a tejer una red de organizaciones cada vez más potente. Existe la Coordinadora Medioambiental de Viña del Mar, que reúne a varias organizaciones del territorio, en verdad, eso es lo que hace. Es un espacio donde confluyen todas las organizaciones con distintas visiones, algunas más institucionales, ¿cachai? Más ciudadanas, otras que van más a lo concreto, ¿cachai? Así como de cuidar los lugares, de guardianar, ¿cachai? Y etcétera, distintas visiones. Y en eso ha sido como bonito en este tiempo, porque yo no llevo tanto tiempo viviendo en Viña, en Peuco Lolén. Llevo 6 años viviendo ahí. Uh-huh. Y en estos 6 años ha sido como lindo mirar, como conocer la cara B de Viña, que son estos bosques, pu. Estos bosques con saltos, con vertientes, con vestigios de yoyeo, de bato, ¿cachai? De chango, de picunche. De diaguita, ¿cachai? Piedras tacitas. Entonces, algo que puedo contar que está pasando en el hermoso territorio que tengo el placer de habitar es que estamos moviéndonos por la vida. Por la especie de la vida, que es nuestra especie, ¿no? Es como una gran especie. Y yo como cantautora aporto para eso. Estoy trabajando en un segundo disco que se llama Canto para la Semilla, escribiendo los arreglos junto a mi compañero. Que me acompaña tocando y también esta vez arreglando el disco en partitura, así como todo un trabajo que yo nunca había hecho y es hermoso, es hermoso, va a quedar hermoso y también es un poco lo que está pasando, es como que la música está sujeta a los momentos históricos en los que habita, ¿no? Entonces, Canto para la Semilla también está sujeto a este como reverdecer que ha tenido Viña. Y no en sus cerros, porque sus cerros lamentablemente se van achicando, ¿cachai? Lamentablemente los bosques se van achicando, la ciudad nos está alcanzando como periferia. Sin embargo, nuestros corazones han reverdecido y hemos podido encontrarnos muchas personas en Viña, como así ha sido con las compas de paño para, o sea, del parque para las salinas, del paño de las salinas, el paño contaminado, ¿cachai? Que está más de 8 kilómetros la contaminación, ¿cachai? Llega hasta el Olivar. Asimismo he conocido también a las compañeras guardianas de la Quebrada del Olivar, que han sostenido ya 2 años una pelea contra Servio. 19 torres de viviendas sociales en una cuenca de un estero, del estero del Olivar, que llega a tributario del estero Marga Marga. Entonces, donde también hay rastros arqueológicos que tienen miles de años. Entonces, en Viña hay una ruta ancestral. Viña es un lugar donde confluyen las aguas que vienen saliendo del valle de Marga Marga, bajando de Peñuelas a través de todas las vertientes que se filtran, ¿cachai? Como que hay una red subterránea por donde llegan igual las aguas y afloran, bajan, llegan al Marga Marga y llegan al mar. Es como donde termina también el cordón norte de Quilpué, que sabemos que también tiene una gran lucha porque están con el tema del troncal norte, ¿cachai? Arrasar todo lo que pronto será santuario en Quilpué. Entonces en Viña están pasando muchas cosas. Yo de verdad que les invito a darse la oportunidad de conocer el hermoso territorio que muchos guardianamos con nuestras vidas, con nuestros oficios, como el mío es ser cantautora, pero también es ser, yo creo, aprendiz de guardiana de la vida, porque es un proceso, así como que hay tantas cosas que saber, tantas herramientas que tener y tantas personas con las cuales poder tejerse también. Porque una sola nunca, nunca lo va a hacer. Y ni aunque quisiéramos, no es nuestro camino estar solos como especie. Entonces, es hermoso. Les invito a conocer el Parque Gómez Carreño, el Parque Natural Cancán, las quebradas del Olivar, de Villa Dulce, de Forestal, las quebradas que están en Agua Santa, el Parque Cabritería también, que es parte de la familia de palmas del Parque Natural Cancán, que así son del Palmar El Salto. Les invito a ir a los lugares más escondidos de Viña, que están llenos de vida y de resistencia, y donde habitamos muchas personas también amando este lugar. Hay una compañera que yo no la puedo parafrasear porque no recuerdo bien, pero ella desde la arqueología, ella decía un poco de que no es como que fueran los vatos, ¿cachai? Sino que somos. Sí. Somos, estamos ocurriendo como humanidad y por lo tanto tenemos que tomar decisiones ahí que vayan acorde a cómo entendemos este habitar. Y en ese sentido igual, y a propósito de las viviendas, compa, que yo también ahí como que me gusta evitar caleta el, ¿cómo decirlo? Lo medioambiental, comprender la tierra, convivir con la tierra de manera mucho más equilibrada, porque igual uno como humano, igual algo intervenir, digamos, ¿cierto? Pero también está una contraparte que ahí le quería poner una atención, po, a propósito de las viviendas sociales, po. Porque Servio también, papi Estado, como tú decías recién, también siempre vamos al Estado a que nos resuelva el derecho a la vivienda. Por mi parte, yo creo que hay que tener derecho a la tierra, digamos, claro, ¿cachai? Y con los cuidados, y con el cuidado que hay que tener. Entonces, ¿cómo dialogamos en esas cositas? Entre cómo impulsamos, ¿no? Es imagen. Yo creo que es imagen. Serviu es imagen, ¿ya? Y ahí hay que como que poder mirar con profundidad las cosas, porque salen tantos reportajes en la tele, ¿cachai? Y yo no lo digo para quizá la gente que nos escucha, sino como las personas que no nos escuchan ahora, ¿cachai? Que habitan otros círculos, así como esa vecina, esa abuelita, ¿cachai? Que ve el matinal, ¿cachai? Que ve la teleserie, que ve la noticia, donde salieron, por ejemplo, lo digo porque salieron varios reportajes del Olivar, ¿cachai? Hubo incluso un montaje para llevarse a nuestras compañeras, ¿cachai? Por la quema de dos retroexcavadoras. Entonces ha sido complejo sostener los lugares ante el papi Estado, ¿cachai? Porque es un fuerte así adversario cuando estamos hablando de algo que es común. Estamos hablando de un lugar que tiene un bosque de bellotas del norte, ¿cachai? Que son monumento natural para la CONAF, ¿cachai? Que tiene un estero, ¿cachai? Un lugar que es habitado por la gente. Y como que, bueno, ahí no deberían haber viviendas, empezando por ahí. O sea, por eso te digo que es imagen. Porque Serviu planta viviendas donde no deberían haber bloques de bloques de cemento, ¿cachai? Así, la gente en el Olivar, de las viviendas cercanas a esta quebrada, como es una cuenca de un estero, ¿cachai? Tienen hongos en las paredes, les han aparecido, una vecina tuvo un hongo en el pulmón, ¿cachai? Aledaña la quebrada. ¿Cómo será vivir en la quebrada? Sí, pues total. En la quebrada que le tiraron cemento para que dejara de tener tierra. Entonces igual es complejo la vidita que el papi Estado nos quiere dar, ¿cachai? Claro. Yo por eso reivindico caleta el cohabitar consciente con la tierra. ¿Somos capaces de vivir en un lugar así húmedo, una quebrada? Somos capaces, soy capaz y vivo así, ¿cachai? Pero no, o sea, no en un bloc de cemento, ¿cachai? La materialidad, o sea, todo Serviu mal, así como la materialidad, ¿cachai? Las terminaciones, la cantidad de gente, los metros cuadrados, las familias que postulan a las viviendas y la cantidad de metros cuadrados que les dan, o sea, es nefasto, ¿cachai? Igual es muy loco porque esta genera crisis caleta con los compas que están en la idea de esta de renacionalizar los recursos naturales, entre comillas, que con esta necesidad, bueno, igual yo les entiendo, digamos, yo les entiendo su discursiva y ya está, creo que lo comprendo también en términos de que cómo se hace, por ejemplo, por decir Santiago, una ciudad tremendamente grande, ¿cómo se hace para ir transformándonos culturalmente, para comprender la necesidad de una tierra libre, para que podemos habitar los espacios con baños secos, por ejemplo, por decir, la dificultad que implica también esos cambios? De hecho, aquí mismo en donde estamos nosotros y ahora no tenemos un baño seco, ¿cachai? Y existe aquí debajo un alcantarillado. Entonces, ¿cómo le hacemos, cierto, para ir permeando con no solo con el discurso, sino que la acción de habitar, de este cohabitar? Yo, bueno, no sé, es complejo. A veces cuando pienso como en macro, así como que me salgo un poco de lo pequeño de mi habitar y de mi transitar en este momento, porque estoy como muy abocada a un espacio, así como que estoy ahí, ¿cachai? Entonces cuando me voy a lo macro igual me revienta la cabeza, ¿cachai? Como que no sé, ¿cachai? Me puedo imaginar muchas utopías, pero en verdad como que creo que me encantaría, ¿cachai? Que las calles dejaran de ser de cemento, pero también entiendo a las personas que cuando llueve, ¿cachai? No quieren mojarse las patas en los charcos de lodo, ¿cachai? De barro, así de agua, y yo igual vivo en un lugar así, pero para mí es la tierra, es así, ¿cachai? Llueve y te vas a ensuciar y como que... Pero yo entiendo también que hay una cultura como de la ciudad, ¿cachai? Claro. La ciudad es una forma de ver, es una perspectiva, ¿cachai? Sí. La ciudad es una perspectiva cultural, moral, la ciudad. Entonces, lo entiendo, pero no sé, yo creo que hay que empezar por... No sé si clausurar los baños y hacer tu baño seco. Entiendo que en muchos lugares no hay espacio para una compostera de caca, ¿cachai? Entonces son otros contextos que la verdad son complejos. Yo creo que las personas que tienen la voluntad y tienen el nehuén y tienen la convicción tienen que guardianar los espacios que sabemos que si no estamos ahí van a ser depravados, o sea, depredados, perdón. Sí, total. Sí. Sí, pues entonces como que tenemos que estar ahí haciendo un poco el aguante, ¿cachai? Pero ya así como que la ciudad para mí es como una explosión mental, como que no la puedo entender bien cómo salir de ahí. A la final igual hay distintos roles, ¿no? Como que igual hemos optado por algún rol. Sí. Compañera, están escuchando la voz de Camila Quitrano, nuestra compañera, yo le invito a que nos presente otro tema. Y al final vamos a hacer un bloque cortito ya al final. Ya, po. Entonces le voy a presentar Bomba Quintero, que es un temita ahí que nació cuando asesinaron al Mecha. Así que un abrazo a Quintero, a su familia, al Valle de Narau. Narau Lolén es por allá el nombre. Así que un saludo a la gente de por allá. Me buen tu Leimi. Si sabe hablar bonito, de a poco se hace rico. Nos quita hasta la lluvia, se apropia hasta del mar. Patriarca avaricioso, tu andar es cauteloso. Te ganas a las masas con un discurso fatal. De a poco va creciendo tu vil y cruel imperio, y la Puebla ahí sumisa te lo ha de fomentar. Nos engordas como cerdos para devorarnos luego y así lucrar con nuestra muerte, patriarca liberal. Al vil poderoso le doy 3 segundos para llorar, para explotar. ¡Paf! Porque tenemos rabia y estamos despiertas, y esto va a parar. Y si no va a explotar, el Congreso Nacional. Se mata sin descenso. violencia, se embate y la violencia, ahí es estatal. En Chile entero la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, terrorismo estatal. En Gualmapu se mata sin decencia, se mata y la violencia, ahí es estatal. En Puchunca la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, es terrorismo estatal. Terrorismo estatal. Compañero Mecha Castro. Presente. Compañera Macarena Valdés. Presente. Compañero Alex Lemún. Presente. Compañero Matías Catrileo. Presente. Compañero Camilo Catrillanca. Presente. Compañero Johnny Cariqueo. Presente. Compañero Alex Muñoz. Presente. Compañera Agustina Huenupe. Presente. Compañero Mauricio Huenupe. Presente. Compañera Libertad. Compañera Libertad. En Chile entero se mata sin decencia, se mata y la violencia, ahí es estatal. No solo en Quintero la corrupción es presidencia, la corrupción es terrorismo, fascismo estatal. Terrorismo estatal. Terrorismo estatal. Terrorismo empresarial. Vamos de vuelta aquí a Guitarra Pelada. Quizá algo que no dije en el comienzo, la idea de este programa nace de que a pura guitarra igual en todas partes se han gastado canciones. Más allá de que después así el grupo y que te ponen un saxo, que los compañeros que cachan harto, hay gente que cacha mucho de música y son unos genios igual ahí bacán. Sí. Bienvenidos y le agradecemos. Sin embargo, yo creo que a Guitarra Pelada es un poco eso, ¿no? Agarremos la guitarra, pongámosle una letrita, démosle la lectura a este momento y capaz que de todas esas canciones que usted cantó alguna vez y que fue una canción de un puro momento, también pasó eso. Es un poco lo que queremos representar. Y en estos momentos con nuestra compañera Camila Quitrá, ahí preguntándole, compa, ¿cuándo y dónde la vamos a escuchar próximamente? Ya, mira, el 8 de octubre, que es ya en 2 semanas, pero sí, claro, el fin de semana subsiguiente, voy a estar en Peñalolén, en Santiago, en una actividad del ciclo de cine anticarcelario, que se está haciendo una actividad para financiar el primer festival internacional de cine anticarcelario. Y ese día voy a estar tocando allá con mi compañero Ignacio Gutiérrez. Y luego el mismo día voy a venir a tocar acá a Valparaíso, al espacio Catarsis, por la tarde, como a las 7, 8, para una actividad que se está organizando Guitarras Libertarias, que es una versión en Santiago, también fui, y ahora voy a la versión en Valparaíso, bueno, que es para Mónica y Francisco, nuestros compas presos. Y ahí voy a estar por ahora. El 15 de octubre pretendo estar en el aniversario del Parque Cintura, Valparaíso. Buenísimo. Espero estar ahí, pero esa es la idea. También con mi compañero Ignacio Gutiérrez, que me acompaña en el saxo. Mira. Así que sí. Tú mencionaste saxo, sí. Sí, pero creo que sí, porque la guitarra es pelada, lo personal es político y la guitarra es una extensión del cuerpo. Sí, fin. Sí, total. Buena, compa. Qué alegría. ¿Y quizás otras actividades que usted nos quiere invitar? ¿Sí que salen por ahí? Porque, bueno, igual primavera van a estar saliendo muchas cosas. De hecho, un saludo ahí a Espacio Catarsis, agradecido de todas las cosas que se están haciendo. Sí, por ahí voy a estar tocando ahí. También voy a ir a la cárcel, pero ahí no les puedo invitar. Sino que ahí me manden cariño para ese espacio. Igual para darle esa musiquita un rato a las compas que están presas en Quillota. Y bueno, y algo que sí va a suceder, que les quiero contar, es que pronto voy a estrenar dos canciones que grabé antes de grabar el disco Jóvenes. Ya las grabé y a las 2 semanas fue la revuelta. Y yo las canciones quería puro sacarlas, así como que un poco dentro de eso de lo personal es político, de los propios sentires, un poco biográfico, nacen todas mis canciones. Y asimismo, después de un tiempo me doy cuenta de que estos sentires no solo eran míos, sino que era algo como colectivo que estaba pudiendo personalmente ver y traspasar a una canción. Esa era como la forma en la que estaba pudiendo canalizar lo que estaba observando, pero eso que observaba yo lo veía a tanta gente que al final la canción ya no era mía, ¿cachai? Como que llega un punto en que... Entonces ahí grabamos dos temas con otro piño, con otra banda de cabros y quedaron guardados hasta ahora. Nos ganamos un concurso en el Estudio 8 Bits. Un saludo al Estudio 8 Bits. Y quedaron guardados, así que los vamos a sacar ahora, muy prontito, en unos 2 meses más, 3 meses. Estamos haciendo ahí una colaboración con una compa que hace fotografía análoga, La Gata Análoga. Así que esperando todo eso, que igual es como que lo análogo es más lento, entonces hay que esperar un poco para que las cosas estén, pero las canciones van a salir ahora, a fin de año. Así que igual les invito a escucharla, porque son la precuela del disco. Bueno, claro. Son la precuela. Bueno, entonces aprovechemos de decir, bueno, de gritar y de exigir libertad a los presos políticos. Sí. Aguante también para la gente que está presa, todo preso es preso político, pero ahí sí se necesita otro aguante. Y también a toda la gente que está en precariedad, porque también ahí hay como un, no sé, algo nos está pasando como en todas partes, de que la precariedad como que continúa, ¿no? Entonces aguante y aprendamos también a vivir con menos, que también es necesario. No todo es precario. Sí, también hay harto cariño para los compas que van a visitar a los presos, a las presas, y llevan las cosas. Igual la encomienda, yo creo que eso es también una mansa pega de mucho amor. Así que también se les agradece como a quienes hacen ese trabajo. Sí, total. Ahí les cabres están también juntando para Estefano. Así que bueno, y en ya distintas personas, hay un montón de gente ahí que está por ahí. Buena voz, compañera. Oiga, muy agradecido de esta visita. Yo le dejo ahí igual micrófono abierto para palabras de cierre, invitación, grito, fuerza, lo que usted le plazca. Y también otra cosa que se me estaba olvidando, que nos sugiera escuchar algún disquito. Sí. Bueno, de bueno más para todas las personas, que la llama no se apague. Espero que la música que hacemos algunos aporte en que la resistencia siga de la forma que sea. Hay muchas formas, hay muchas trincheras desde las cuales podemos estar, pero si lo hacemos de forma auténtica, de forma respetuosa, de forma consciente y escuchando a nuestros compas que están a nuestro lado, yo creo que siempre va a ser un aporte. Así que ahí déjanse, personas, déjanse, porque cuando estamos solitas es difícil. Así que a tejerse, y espero que la música que les podemos compartir y que les puedo yo desde mi oficio como dar, no sé, regalar, así como que ya no es mía, que es nuestra. Espero que sirva un poco como pegamento, ¿no? Como el micelio. Espero que algo de micelio haya en... Sí. Y eso, pues, eso les puedo decir. Les invito a Valle de Peuco, a Peuco Lolén. Les invito también a otro lugar, a Putaendo. Les invito a Putaendo, un lugar que está resistiendo desde el 93, ya van casi 30 años, resistiendo una instalación minera. Sí, pues total. Vizcachita Holding. No lo lograrás, te aviso. Así que les invito también a conocer ahí el sector de Los Patos y a ver que Putaendo tiene mucha agua, pero bueno, es entubada, cosas que pasan. Así que les invito a conocer eso, el Valle de Peuco, Peuco Lolén, Parque Natural Cancán, Parque Gómez Carreño, Quebral Chagual, el Olivar, que nos movamos, que conozcamos dónde habitamos. Yo creo que eso es importante. Le invito a escuchar a mi compañero Lion Nativo, que es de allá del guardián también del territorio de Cerro Los Pinos. Está también haciendo un trabajo así hermoso. Y a Revol, que es una compañera que también hace poesía y es de por allá. Eso. Le invito a también a ver mi red virtual, así donde algo puedo compartir, de dónde estoy, de algunas cosas se pueden hacer por ahí. El Instagram, que es como lo que más uso, cami-kitra, ambas con K, Camila con K en el carnet, así que para que lo escriban bien. eso, po. Eso. Bueno. Eso les puedo decir. ¿Y Waiki nos decía? Ah, sí, pues claro, que les invito a escuchar Waiki, que es un disco del maestro Jonathan Gatica. Que personalmente me hace anehuenarme. Bueno, así que ahí para el Weichan, para todos quienes estén en esa, se los invito a escuchar. Eso. Se los regalo. Oye, nos vamos a ir con una canción suya. Ya, pues, Jovena, ¿no? Sí, pues. ¿Por qué se llama así? Era como de joven y agresiva, como joven de la y la A de agresiva, pero también jovena, bueno. de feminizar las palabras. No porque me sienta mujer particularmente, pero sí me gusta el la. Me gusta todo con A. Voy a decir que yo siempre que te quise preguntar eso. Ya. ¿Por qué le habías puesto joven? Me llamaba la atención. Sí, son como. Y también sentía que joven era como una. Ser joven o ser jovena me lo habían dicho como ofensa por mirar la realidad de frente. Y para mí era como un orgullo ser jovena. Claro, no, total. Po. Y atreverme a decir las cosas fuerte. Eso. Bueno, compañera. Oiga, muchas gracias por estar acá y por estar allá, ¿cierto? Sí. Donde habitemos. Harta fuerza para usted, para sus compañeros. Que salga todo bien, que nos salga todo bien, po. Y muchas que sigamos gracias. Haciendo música. Sí, po. Gracias por la entrevista, por el tiempo, por la disposición para entrevistar a quienes estamos en esta y un poco que se vaya esparciendo, propagando la semilla, pues esa es la idea. Eso mismo canto para la semilla en mi disco, así que el nuevo que se viene. Eso, aguante, vamos a estar ahí a la espera, compañera. Ya, pues. Muchas gracias y nos vamos entonces con Joven. Esta fue la primera parte de Guitarra Pelada, compañeris. Poseer un pedazo de cartón arrogante. por cuánto de alma vendemos. En un mundo que se dice pro vida para prosperar la pobreza, la ignorancia y la mano de obra barata, donde las farmacéuticas nos controlan en cada dosis de veneno. En un país donde los tratados extractivistas son más importantes que la educación. En un mundo donde la pornografía es naturalizada y socializada. En un continente que, como una más de nosotras, es derrumbada, violada y explotada por la hipocresía y sed de oro de las leyes, y quienes las abogan y consienten. Dignidad, dignidad, y muchos se llenan la boca, mientras el poder, la iglesia y la autoridad nos quitan la dignidad para lograr existir. Y es que las pequeñas luchas nos desconcentran. La guerra por la libertad, la guerra por la vida, la guerra por el derecho de vivir en paz. Porque así, entre tanta mierda, entre tanta comida transgénica, entre tanta devastación, entre tanto ruido en color, entre tanta pandemia inducida, entre tanto cáncer por pena, entre tanta sangre por capital, entre tanto dolor. De las sugerencias de nuestra entrevistada, suena Waiki de Jonathan Gatica. otra de las sugerencias de Lion Nativo, Conjuro, sonando aquí en la guitarra de la... Finalmente, la última sugerencia de Camila Quitrá, de Nacha a Ace, canciones para Pichiqueche, el tema Ñuque Mapu. We'll be right back. che, chisomo, me cuento y mita mi chao y ni chen. Me cuento y mita mi ñu que mapo y mi chao y ni chen. Me cuento y mita mi curra, ñen mapu, ñen la buen, chao y ni chen. Me cuento y mita mi chao, cuy fiche chachay, cuy fiche papay. Me cuento y mita mi, cuy fiche mapu, ñen mapu, ñen la buen, ñen curra. Me cuento y mita mi ñu que mapu. Nien Mahuisa, Nien Trayenko, Nien Mahuisa, Chao Yenichen. Ni aguanto imita mi Chao Yenichen, Tami Kui Viche Chachai, Kui Viche Papai. Che Tami ni aguanto imita mi Pichiqueche Chao. Ni aguanto imita mi Pichiwentru, Chisomo. Ni aguanto imita mi Nyuke Mapu, Wenu Mapu. Nien Lawen, Nien Kura, Nien Chalco, Nien Menoko. Ni aguanto imita mi Chao, Kui Viche Chao. Defenderemos la madre tierra, natural belleza, plantando y comiendo más sano, queremos poder vivir más. Acá,